Muy, muy bienvenidos y bienvenidas al programa número 75 de La Gatera. Hoy definimos la palabra ojo, así que cuídate, querete, ojito, ¿eh? Y además... Y además vienen las piñas directo desde La Plata a rockear un poco el aire de la tribu. ¿Quiénes son? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Ah, hice lo mismo. Sí, sonás igual, sonás igual a ella. A ella. La jefa. Ella con SH. Claro. Muy buenas noches, buenas Tom. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Bienvenidos a todos los oyentes y las oyentas al programa número 75 de La Gatera. La Gatera, el programa 75 es el payaso. El payaso. Sí. Así que se viene muy divertido el programa del día de hoy. Sí, como jueves, payaso. 15 de septiembre, digo bien. 15 de septiembre, sí, me ubico en tiempo y espacio. Hoy definimos, como les comentaba recién, la palabra ojo. Así que, sí, cuidado, ojo, no cuidado. Se hagan les vives por ahí. Sí, se habrán dado cuenta que... Marian no está el día de hoy. Exactamente. Le mandamos un beso enorme, enorme. Y un abrazo, que anda pidiendo abrazos por ahí, sí, le vienen muy bien. Una tocadita de cola. Bueno... ¿Por, no? Por tu cuenta, ¿no? Sí, hacete cuando... cargo después con los actos de esto, ¿no? Porque me parece que te la van a reclamar. Sí, siempre en vivo, por supuesto. Siempre en vivo. Nada tras bastidores. Nada de muerto. No. Que le llegó como un poquito la situación política al cuerpo. El estresazo le agarró y necesitaba unas vacaciones de una semanita. Le mandamos un beso enorme y la queremos. ¿Decís que no nos quería ver? ¿La estresamos? Yo creo que ella quería estar consigo misma. Bueno. Y con su niña. Y sin nosotros, básicamente. Y sin nosotros y otro montón de gente. Claro. Bien. Bueno, un gran abrazo para lo cual acá. Es totalmente respetable y te rebancamos, te queremos. Obvio. Y ya la semana que viene va a estar con nosotros nuevamente aquí. Exactamente. Qué lindo. Bueno, como les decía, vamos a definir la palabra ojo y además nos van a visitar las chicas de Las Piñas. Las Piñas, banda de La Plata, punk, rock, surf. Vienen a rockear un poquito el estudio de la tribu con un par de temas en vivo. Banda que tiene menos de 2 años y que ya viene rockeando fuerte, pisando y... Buenísimo. Vamos a ver con qué se vienen. Buenísimo, muy bien. Vamos a pasar a presentar a nuestro queridísimo equipo de producción. En los controles lo tenemos al amigazo que siempre nos hace el aguante con todos los quilombos que armamos acá. Ajá. Al señor Matías Vanerio, muy buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Opa, qué volumen. Menos fuerte. Bien arriba, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Alguna novedad? No, ninguna. Ninguna. Viste que ahora está con el pelo corto, afeitado, parece un nene de 15. Cada casi. Semana tiene un cambio nuevo. Está más joven semana a semana. ¿No? Quien pudiera. Bien, qué bueno. Bien, además está la negra Silva. Bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, viste. Para que no se ofenda. Haciendo la producción de contenidos, las fotos, las redes y el aguante. Muy bien. Muy especial. Buenas noches, buenas negra. Noches, ¿cómo negra? Estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va esa dupla conductora? Bien, excelente. Le mandamos excelente. Igual un beso a sí, Marian, a ella. Que seguro nos está escuchando ella. Y hoy en tu rol de encarnar, ¿no?, la energía femenina, entre mil comillas, claro. ¿Cómo te ves? Ah, en es esa? Verdad, hoy soy la energía femenina de La Gatera. Sí. Olvídate. Arde, papi. Una de las energías femeninas, si no la más. Me veo coordinando la energía femenina al aire de La Gatera. Muy bien. Lo tenemos también a nuestro editor estrella, el señor Emma Rasri de Caca King, bautizado por nuestra jefa. ¿Cómo le va, Emma? Buenas noches, muy bien. ¿Ustedes bien? Bien. Yo los veo de acá, perfecto. ¿Sí? Sin celular, ¿no? Una seguimos semana sin de vacaciones. De si me llaman, arreglen con el motoquero a ver qué. Dale. No sé, a ver que se comunique conmigo. ¿Y cómo va esa experiencia un poco de desconexión? Genial. ¿Genial? Nadie te rompe la bola, es buenísimo. ¿Quiénes son? Para practicar, ¿no? En algún momento. Sí, sí, un poquito. El primer día, los primeros dos días te cuesta. Después. Mira, sí, sí, sí. Es como un síndrome de abstinencia. Tal cual. ¿Dos días decís que dura? Dos días. Perfecto, hay que bancárselos entonces. Muy bien, también. Además, desde las sombras está Paul, el héroe revolucionario, musicalizando este gran programa que se trae una música genial. Sí. Esta edición está buenísima. Muy buena música la de hoy. Muy buena música. Sí, sí. Y yo voy a presentar a mi compañero del día de hoy. Él es judío, ya lo saben. Sí. Es sonidista. Es cierto. Es productor. Ponele. Es coordinador de aire. Es posible. Es muy peludo. Sin duda. Y además, hoy también es conductor. Estoy hablando del señor Tomás Portías. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Estoy muy orgulloso de poder estar cubriendo este espacio. También un poco nervioso. El único momento que me pone nervioso de estar al aire es la parte de las presentaciones. De las presentaciones de la gente. No, porque digo, voy a decirme un apellido. Ahora me acabo de acordar que te tengo que presentar a vos y no preparé nada súper especial como vos. Me parece haber dicho, che, acordate que me tenés que presentar. ¿Podemos sacarle la cortina para el momento de la presentación, señor operador? Es como dejarme desnudo frente a un... Y bueno, manejate. Bueno, a mi izquierda está Lautaro, ¿no? Sí. Lautaro Radovich. Bueno, gran persona, excelente ser humano, persona divina, el ser de la faz de la tierra, que es un honor estar a su lado compartiendo este programa y me siento más que bien acompañado, así que vamos a divertirnos esta noche. Bueno, muy bien. Zafaste, te la estabillaste un poquito al principio, pero muy bien. La próxima va a ser mejor. Ya mismo vamos a pasar a contar cuáles son nuestras vías de comunicación. Podés llamar al 4864-0489 para comentarnos lo que quieras, para decirnos a qué te remite la palabra ojo, alguna experiencia respecto de tus ojos. No dijimos nada, pero la negra es una gran exponente de experiencias con los ojos. Tal vez dentro de un rato nos puede contar. Claro, algo, bueno. ¿No? Sí, sufrida de los ojos. Claro, bueno, yo no, también he pasado por cirugías oculares. Mira vos, en un ratito después nos les cuento, dale. También podés comunicarte vía Facebook, ¿no? Sí, a través de facebook.com/lagatera887. Y también tenemos Instagram, @lagateraradio, ahí nos buscás y ves las hermosas fotitos. La rompe nuestro Instagram. Sí, es divino nuestro Instagram. Sí, es pura full. Totalmente. ¿Qué más hay que decir? La Radio Salón. Ah, que somos retransmitidos todos los miércoles de 11 a 13 por la Radio del Salón, radiodelsalón.com. Ahí nos podés escuchar en nuestra versión ATP, que decimos. Arde, papi. Horario de día, con sol, con... almorzando. Sí, con Mirta Legrand, sí. Y con la Gatera. Las mismas guarangadas, pero... Las mismas guarangadas, pero en otro horario, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Vamos a compartir brevemente así algunas noticias rápidamente. Dale, por ejemplo, bueno, ¿cuál? Audiencia pública por el gas. Bien, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, abrirá mañana en la Usina del Arte la audiencia pública por el aumento en la tarifa de gas, que se extenderá al menos hasta el próximo domingo y van a ser un montón de horas de gente hablando en contra del tarifazo. Lo que tendrían que haber hecho en un primer momento, antes de aumentar el 400%, lo están haciendo recién hoy, gracias a la lucha de la gente que se organizó, bueno, es algo. Igual, en contra del tarifazo. Apuntan a un 203% de aumento. Exactamente, o sea que no, el UPITE nos lo van a romper claro, igual forma, claro. Pero un poco más democráticamente. Y a la mitad, está bien. Bueno, está bastante resuelto el temita del aumento. No creo que se vaya a dar marcha atrás con el aumento, pero por lo menos aminorarlo un poco, claro, ¿no? Ay, lo tenés. Por otro lado, hubo un verdurazo en la Plaza de Mayo. Sí, productores agropecuarios realizaron en el día de ayer un verdurazo en la ciudad de Buenos Aires en señal de protesta ante la falta de una ley para el acceso a la tierra. Estamos hablando de los pequeños productores. Llevaron más de 20.000 kilos de comida y hubo casi 4 cuadras de cola, era gente jubilada, desocupados, mujeres, niños, niñas. En fin, gente que la está pasando mal en esta época tremenda en la que la derecha nos está ganando de a poquito y, qué sé yo, le daremos batalla. Comiendo de a poco. Después del verdurazo, después del frutazo, se viene el verdurazo. Sí, la semana que viene quizás se viene el semillazo, no sé. Sí, son postales bastante tristes, ¿no? Las que nos toca vivir. Sí, gente pidiendo por una... Además estaban dando, no sé... apio y perejil. Lechuga, no sé, veías a la gente. Bueno, en fin, sí, es una postal bastante triste. Con esto retratamos un poco algunas de las cosas que estuvieron pasando esta semana y nos vamos a escuchar ya mismo. ¿Qué tema, señor? Vamos a empezar con un poco de heavy metal. Vamos a escuchar Judas Priest, Electric Eye. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón, mala mi pijita, hijo de puta. Gente malas. Gentes malas. Acá Elmo de la casilla. Te estoy escuchando, la radio está muy buena. A mi ojo me hace acordar a Harry Potter, al personaje. Ojo con Moody. Vamos, aguante la radio, está re buena. Me saluda a todos los pibes de la villa. Muy bien, estamos de vuelta. Quiero mandar algunos saludos. Adelante. En principio, Hernán de Valvanera, que 22 y 6 minutos estaba publicando. Estoy escuchando el programa en este momento. Saludos, así que van unos saludos muy grandes para él. Hernán de Valvanera, que ese es su nombre en Facebook. Hernán de Valvanera, sí, ¿no? Si no, no es que llamó a la radio y dijo, sí, soy Hernán de Valvanera. ¿De dónde sos, de Valvanera? No, es su nombre en Facebook. Es un nombre en Facebook. Debe ser de Valvanera, igual me imagino. Estimo que sí, si no es una gran farsa este chico. Lo invitamos a comunicarse cuando quiera. Y también a Juliana Michelón, que se hizo presente también a través de esa red social. Y yo tengo dos saludos personales que quiero mandar. Uno es a mi familia que me está escuchando y que me mandó así como un beso especial el día de hoy. Y el otro es a mi amigo Nico, que también está sintonizando La Gatera, fiel oyente. Así que le mandamos un beso muy grande desde acá. A todos que se comuniquen y que nos digan a qué les remite la palabra ojo. ¿A qué te remite la palabra? ¿A qué experiencia te hace acordar? Algo tan delicado, tan que parece que se rompe tan fácil, pero es más resistente de lo que creemos. Y del que dependemos mucho, ¿no? El sentido de... Yo a veces pienso, si yo me quedara ciego, la verdad es que... Estaría todo el día sentado en un sillón, no haría nada. ¿Tiene sentido seguir la vida después de eso? Te juro que no sé, es re triste nuestro mensaje, porque quizás hay personas sin visión que nos están escuchando en este momento. Es verdad. Creo que somos malos comunicadores en este momento, pero sería muy horrible y subir de Perdón por no ser del todo correcto políticamente. No es el programa para eso. No, para nada. Muy bien. Y propongo que ya nos metamos directamente con lo que dice la RAE, que define la palabra ojo de la siguiente manera. Dice? Dice que es el órgano de la vista en el hombre y en los animales. Por supuesto, y en la mujer también, ¿no? En la mujer también, exactamente. Muy bien esa perspectiva de género. Estoy aprendiendo en este programa. Sí, voy mejorando. Bueno, también es el agujero que tiene la aguja para que entre el hilo. Cuando enhebras. Hay muchas cosas que son el ojo de las cosas. Claro, por ejemplo, es el círculo de colores que tiene el pavo real en la extremidad de cada una de las plumas de la cola. Claro, pero ese tiene forma de ojo. El otro día hablábamos del ojo de Sauron, de Tolkien. Claro, sí. Decíamos como que era una concha gigante. El ojo y la concha también, ¿no? Bueno, mirá. Mind blowing. Sí, te mira mal. También es el anillo de la tijera por donde entran los dedos. Esa no la sabía. Sí. Tipo, meter los dedos en el ojo de la tijera. Un piquete. Sí, también. Es como una especie de piquete simbólico. Igual siendo con nuestras analogías, también puede ser la concha de la tijera donde metes el dedo, ¿no? Con la tijereta. Habrá con la tijereta. También va por ahí. También la RAE dice que el ojo es la aptitud singular para apreciar certera y fácilmente las circunstancias que concurren en algún caso o para calcular magnitudes. Y esto es lisa y llanamente tener ojo, por ejemplo, para medir distancias. Claro. Tener ojo para, hace el fernet a ojo. Claro. Bien. Tenés como la habilidad que no es medida, no usás el instrumento para medir. Sí. ¿No? Después hay varias otras cosas, expresiones populares o coloquiales que involucran a los ojos, como por ejemplo las personas que son catalogadas como cuatro ojos. Así es, como lo fui yo durante gran parte de mi vida. ¿Ah, sí? Hasta que me metí en un quirófano y me hice esta bonita cara nueva. Ay. Y ya no uso más anteojos. ¿Vos eras así un cuatrochi? Yo era un re cuatrochi. Vos no lo conociste, ¿no? No, claro. No. Yo tenía culo de botella fuerte, fuerte. Yo no podía salir a la calle sin anteojos. ¿Y no usás para nada? Nada. Desde entonces, 5 años operado, vista perfecta. ¿Y cómo fue esa experiencia de operación? Y en el momento es terrible. ¿Por qué? Es una operación donde te duermen, te ponen cirugía. Anestesia en el ojo, pero vos ves todo. Y te hacen la gran naranja mecánica, te ponen un clip que te abre el ojo, te lo pegan con cinta como para que no se pueda cerrar bajo ninguna forma. Favor. Y vos ves cuando tenés al cirujano arriba tuyo y te empieza a hacer cosas en el ojo. No. Te empezás como a ver borroso, ves que te mueve algo, ves luces de colores, el láser, un bisturí, unas cosas. Vos decís, ¿qué me está haciendo este hombre? Es muy corta la operación, pero en el momento lo ves todo. Me da muchísimo miedo lo que me estás contando, espero nunca tener que pasar por eso. Es terrible. Y lo peor no es el primer ojo, sino el segundo, cuando ya sabés lo que te espera. Así que que se lo quieren hacer, les digo, es fantástico el resultado, es traumática la experiencia. Sí, me imagino, todo eso. Los invito a que lo hagan también. Otra cosa, a ver, ¿qué es el ojo del culo? ¿Qué es el ojo del culo? Me gusta, supongo que el ano. Es el ano mismo, claro, el lugar, el hoyo, el hoyo mismo se puede decir ojo del culo. También el ojo el del huracán. El centro donde está el centro del problema, ¿no? Claro, es como algo que existe en la realidad. Los huracanes tienen un centro en el cual como sucede todo lo peor que pasa y se denomina ojo del huracán o de la tormenta, pero a su vez también se lo puede usar como metáfora para una situación medio conflictiva, alguna medio tensa. El peor momento, el peor lugar en el ojo del huracán. Claro. Hacer algo a ojo, hacer algo más o menos, tanteándolo, ¿no es cierto? También vale un ojo de la cara cuando algo es carísimo. ¿Por qué será? Bueno, justamente por lo que decíamos, ¿no? Un ojo es como de lo más preciado que tenemos. Totalmente. Y también... ¿Qué otras cosas? Dormir con un ojo abierto, por ejemplo. Cuando uno duerme intranquilo, está intranquilo, sospecha de alguien o de algo. Yo me lo imagino, yo de chico como me lo imaginaba literal esa frase. Ajá. ¿Quién puede dormir con un ojo abierto? Qué me difícil, enfermaba, ¿no? Me ponía muy loco. Hay, y viste que hay gente que... ¿Cómo dicen por acá? Hay gente que duerme, viste, con un ojo abierto literal. Sí, pero sí. No que espían, sino que duermen con el ojito medio abierto. Ay, tétrico, sí, ¿no? Muy deforme, horror. Muy deforme. La etimología de la palabra ojo es como este análisis del latín que venimos haciendo hace un par de programas y que es interesante, porque viene de un término del latín vulgar que es el término oculum, que a su vez deriva del latín clásico oculus. Acá pasa algo similar a lo que pasaba con la hue y la o, ¿se acuerdan? Sí, que, ¿cómo era? Que todo lo que era ue se pasaba a o, ¿no? El conjunto vocálico ue se transformaba en o en el español, ¿no? ¿Y cómo hacíamos? Cuejer. Cuejer era nuestro verbo por antonomasia. Cuejer, sí. Por ejemplo, cuejer. En este caso, el fonema CL, cl, ¿no? Que suena cl, es muy dificultoso también en el español por la dicción que tenemos. Y cuando se hace el pasaje del latín al español, se cambia por J, como en el caso de oclum, termina siendo ojo. También hay otros casos, como por ejemplo el de viejo, que viene del latín vulgar beclus. Beclus a viejo. Mira, bueno. Sí, sí. Me gusta. Y también podemos hablar un poco del lunfardo que envuelve a esta palabra, ¿no? Sí, dale, por, a ver. Por ejemplo, ojos que no ven, corazón que no siente, frase que todos conocemos. Sí. Remite a como ignorar el ser engañados por un ser querido. ¿Cómo? Es feo, claro. ¿Es solo por un ser querido? Y el corazón que no siente, se supone que claro, es como, algo que te importa. Claro, que te importa más verdad, el corazón. Y tipo decís, bueno, no lo veo, pero porque lo quiero. Y te están recagando por atrás. Sí, poner ojos de ternero degollado. Ay, me encanta esa, papi. Me encanta. Es una persona que inspira lástima, ¿no? Sí, como sí, que sí. Se hace, que se sentir, me se victimiza. El ternerito degollado temblando las cuatro patitas ahí esperando a ser sí. Asesinado. Qué difícil es no victimizarse de más en esta vida, ¿no? Sí, ¿no? ¿Nos gusta, decís? Yo creo, a mí me pasa algo que es que tiendo a la victimización, pero a su vez me genera mucho rechazo la gente que se victimiza. Mira. ¿No? Como ahí los caminos psicológicos que cruzan lo que uno es con lo que uno odia. Haces lo que no te gusta que te hagan. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro uso del lunfardo? También quemarse los ojos cuando te pasas la noche estudiando, despierto, obviamente despierto, y bueno, te quemaste los ojos. Con los cestos. Yo estoy en esa, ¿sabes? Sí, en un par de semanitas no me van a escuchar por acá porque voy a estar cursando y rindiendo unos exámenes en la ciudad de La Plata, bella ciudad. Y te vas a quemar pero los ojos. Tengo que leer unas cosas tan tremendas. Por ejemplo, historia de las bibliotecas de la Edad Media. ¿Qué suena me muy, dicen suena de muy eso? Divertido. Después puedo volver y hacer una columna. Les hago una clínica sobre las bibliotecas en la Edad Media. Me ¿qué gusta, dicen? Me parece interesante. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Perfecto. Lo voy a anotar. Me lo anoto en la agenda y lo vamos preparando. Dale, me gusta como... Como próximo material para el programa. Es momento de irnos a una tanda. Así que en un ratito volvemos con un montón de material más sobre la palabra ojo y sobre un montón de cosas. Así que quédate ahí. Chau, chau. Los ojos están buenos. Cuando a vos te gusta físicamente a alguien, tipo, está muy buena, tiene muy buenas tetas o muy buen culo, y para no quedar tipo un pajero, le decís qué lindos ojos que tenés. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos, y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, ¿viste? Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas, ¿viste? Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina.

instala estos premios a realizarse anualmente. Ajá. Y lo traigo también porque no tienen mucha réplica y mucha difusión, justamente no, los medios de comunicación, siendo unos premios que se otorgan oficialmente a medios de comunicación que se ocupan de un tema por demás actual, ¿no? Y son los mismos temas de comunicación los que no difunden demasiado estos premios. Exactamente. Quería contar algunas cosas. Estaban nominados los compañeros y las compañeras de El Baído y de Nos Quemaron por Brujas para el rubro radio. El Baído, programa que estuvo durante largo tiempo en esta casa, en La Tribu, y Nos Quemaron por Brujas, programa que sigue saliendo al aire los viernes de 19 a 21 por Radio Presente. Ambos perdieron, pero estuvimos ahí poniendo presencia. ¿Puede estar La Gatera nominado algún premio en ese galardón? ¿Vos qué opinás? Mira, La Gatera no es un programa que se aboca de lleno al tema de género, pero ¿quién te dice que en algún momento no nos caiga alguna mención? No hay que pedir estas cosas, me parece. Quiero contar que además fue una noche picante en la legislatura porteña, porque hubo críticas al macrismo, ¿no? Había representantes del oficialismo porteño. Con esta temática, imagino que... Había legisladoras, estaba la ministra de Desarrollo Social y Hábitat. Y hubo críticas al macrismo, a los despidos. Hubo una mención especial al portal InfoJus, que si bien no fue un portal que se ocupó específicamente solo de la cuestión de género, tenía coberturas copadas, algunas también discutibles, algunas, sobre todo algunas cuestiones que tal vez no trataba, pero que fue cerrado y además fue eliminado el archivo mediático que generó por el macrismo. O sea, un acto de censura absoluto. Sí, lo eliminaron de la existencia. Sí, sí, sí. Y esto sucedió, digamos, en febrero, marzo. Claro. Y ayer fue reconocido en la legislatura y hubo lugar para la denuncia de este acto de censura tremendo. ¿Qué hubo también ayer? Un homenaje divino a Loana Berkins. Ah, y premiaron con el premio a la trayectoria a la señora Sandra Russo, mira, ex integrante de 678, claro, quien denunció confecciones de listas negras en donde figuran periodistas, en donde ella dijo que, por ejemplo, figura ella misma, a los que hoy les está resultando realmente complicado encontrar trabajo de su oficio, del oficio de periodista y comunicadora. Así que, bueno, algunas de las cuestiones que estuvieron sucediendo allá en la legislatura porteña. Y a todo esto, digo... También me da un poco para el pie para hablar de una figura cultural y política, podríamos decir también, de la historia de la Argentina, que fue Lola Mora. Ajá. La personalidad que le da nombre a estos premios. Fue una escultora argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en su vida y en su obra hay algunas lagunas y misterios que no se responden muy bien. Ella, en principio, era tucumana o salteña, nace en el 66, en 1866, pero justamente estas dos provincias se disputan el natalicio, claro, de la escultora. Al lugar de él. Claro. Bien, sí. Los salteños dicen que nació en el Tala, donde vivían sus padres, y los tucumanos dicen que nació ahí, porque ella siempre se reconoció tucumana. Ah, mirá. Vivió desde muy chiquita en San Miguel de Tucumán, y ahí un poquito los tucumanos tienen ganas de apropiarse de esta figura histórica. Se dice que es más salteña. ¿Ganan los salteños? No se sabe a ciencia cierta. Bueno. Era hija de Romualdo Mora, un comerciante y hacendado que empezó siendo de clase media y después hizo una gran fortuna. ¿Mirá? Alta cuna tenía Lola Mora. Claro. Esto tiene que ver con el éxito y la repercusión y el lugar que pudo ir haciéndose en el ámbito artístico de su época. Tuvo la mejor educación, fue al Colegio Sarmiento, que era un colegio de élite en Tucumán. Y después le dieron una beca desde el Estado Nacional, le dieron una beca para que vaya a estudiar pintura y luego escultura en la ciudad de Roma, el lugar donde en el momento se cocinaba la movida artística de la época, ¿no? Una situación de tragedia que un poco también inaugura su vida. En septiembre de 1885, con diferencia de 2 días, mueren su padre primero a causa de una neumonía y 2 días después su madre. De amor. No, se muere, sí, qué sé yo, de un paro cardíaco, dice acá, algo así. Eso es el amor. Eso es el amor que sí, mata, sí, ¿no? Sí, total. Tremendo. Pobre. Así todo, no quedaron a la deriva, tenían, digamos, una platita, económico. Claro, ya hecha, y una hermana mayor que se hizo un poco cargo de los hermanos menores. Bien. Y un poco lo que trae a colación esta figura para comentar es que se dedicó a algo que en su momento no estaba bien visto que lo hicieran las mujeres, ¿no? Un poco las actividades artísticas, que eran un poco reservadas para las mujeres, era más bien el tejido, el bordado, o por lo menos el piano. Principios del siglo XX, claro. Exactamente. Entonces, que una mujer se dedicara a la escultura, es decir, una actividad en la que supuestamente se necesita fuerza, ella esculpía en arcilla, esculpía en mármol, digamos. Es una actividad. Claro. La fuente de los enamores. Ahora vamos a hablar de la fuente de las Nereidas, que es una de las. De la obra, si se quiere, más representativa de ella. Una actividad que requería fuerza, que era sucia. En general era hecha por varones, ¿no? Claro. En esa época. Ella se dedicó a esto durante mucho tiempo. Estuvo mucho tiempo soltera. Y en este tiempo en el que estuvo soltera y se dedicó a desarrollar su carrera de artista, tuvo muchos encargos de parte de distintos estados nacionales. Sobre todo del Estado argentino, que le fue encargando distintas obras bastante monumentales. La más reconocida, como recién decíamos, es la Fuente de las Nereidas, que fue traída desde Roma, donde ella tenía su taller, en 1903, y emplazada en el Paseo de Julio, lo que hoy es la Avenida Leandro Nealem, en el Bajo casi. Esta escultura trajo mucha polémica, porque en el momento en el que la inauguran, La destapan y da cuenta de unos cuerpos desnudos de mujeres y de la Venus que nacía del centro de esa fuente, que causa como bastante, digamos, polémica y indignación de parte de los cajetillas, sí, sí. Estamos hablando otra vez de otra época. Claro. Pero claro, además me imagino que tampoco se sabía, no es que había fotos, no es que mandaron, sí, está diciendo esto. Imagino que llegó, la pusieron, la descubren y, ah, ¿esto hiciste? Sí, sí. ¿Hay tetas? Se descubre en ese momento, claro. Había tetas, había como además una cosa muy erótica en esa, claro, fuente. Y hasta el Estado tuvo que poner vigilancia específica alrededor de la fuente para que para que no las crachen. Mirá. Había como manifestaciones de vecinos que iban a escribir groserías, a rechazarla, ¿no? Como a repudiarla. Ofendidísimos, claro. Sí, la moral judio-cristiana. Sí. De la que además tampoco era demasiado ajena Lola Mora. Obviamente, del palo, de la alcurnia. Sí, sí, totalmente. Respecto de su vida personal, ella se casa recién a los 42 años, en 1909, con Luis Hernández Otero, un empleado del Congreso, al que conoce ahí trabajando, esculpiendo, por un encargo que le habían hecho de parte del Congreso, para el nuevo edificio del Congreso. Este chabón era 17 años menor que ella. Mírala. Lo cual para la época era bastante polémico, ¿no? Despertaba como muchos comentarios. De hecho, la familia de este muchacho no aprueba el matrimonio. Por eso además no se hacen presente en la ceremonia de matrimonio. ¡Ay, qué malo! Sí, totalmente. Qué feo. Sin embargo, este matrimonio no perdura mucho. Dura 5 años y después el chabón se las toma. No. Y después hay otros rumores y comentarios que nunca llegaron a confirmarse respecto de Lola Mora. Como, por ejemplo, que fue amante de nuestro odiado señor expresidente de la Nación, el señor Julio Argentino Julio Argentino Roca, estamos hablando. Uno de los responsables de la mal llamada conquista del desierto, por ejemplo, uno de los grandes referentes de la derecha de este país, claro, y que ha dejado un gran legado. Así que, si esos rumores, era gran amigo de Lola Mora, eso se sabe. Lo que no se ha confirmado hasta ahora en términos más históricos, científicos, es si realmente tuvo un amorío con él. Pero bueno, en principio era amiga y se juntaba con esta gente, lo cual habla un poco de su... No es que es una mujer particularmente transgresora o con pensamientos revolucionarios, una no mentalidad. Tenía pensamientos revolucionarios, no. Lo que tenía sí eran, para mí, ¿no? Esta es mi forma de verlo. Sí tenían prácticas que de alguna manera cuestionaban ciertas ideas y estructuras patriarcales de la época. Digo, una mujer que se casó cuando quiso, que tuvo un matrimonio en el que fracasó, que siempre se valió por sí misma, que hizo una gran fortuna, que viajaba, iba y venía, producía obras que despertaban comentarios y hasta polémicas, y que se dedicó a actividades. La mina, en un momento, cuando le empieza a ir mal porque la desprestigian, se va a hacer exploraciones mineras, exploraciones buscando petróleo en Salta, le va como el orto, pierde todos los ahorros. Emprendedora. Sí, era una emprendedora y la flasheaba un toque para mí, además. También había otros comentarios que decían que tenía encuentros lésbicos, ¿no? Relaciones con mujeres. Otra cosa que para la época, y sobre todo para el sector social al que ella pertenecía, la oligarquía de ese momento, era algo. Pero imagínese, a los 42 años es soltera, lo primero que se piensa es eso también en la época. El tortón. Claro, sí, sí. El tortón de Lola. El tortón de Lola. Ojalá, no sé, qué sé yo, digo, una torta más en el mundo es algo más para, claro, para dar a conocer. Un personaje así. Sí. Pero bueno, creo que nunca se va a admitir eso. Sí, totalmente. Es lo difícil. Cuestión, la mina termina muy deteriorada, empobrecida su vida, termina teniendo una enfermedad que la hacía desvariar, perder el conocimiento, deliraba, hasta que en un momento cae en coma. Es un coma que dura 3 años y que termina con su muerte el 7 de junio de 1936. ¿Cuánto sufrimiento? Sí, termina siendo cuidada de sus últimos años de su vida por sus sobrinas. No tiene hijos, Lola Mora. Otra cosa para mencionar. Ella, no sé si por decisión, por fatalidad de cómo se desarrolló su vida, no tuvo hijos. Lo cual para la época, digo, cuestionar el ideal de mujer como madre, como ideal de mujer, era algo bastante... ¿Qué sé yo? Estos fueron algunos ejemplos de algunas cuestiones que ella un poco desafió, ¿no? De la sociedad patriarcal de su tiempo. Ahora, si yo tengo que elegir un artista de la historia latinoamericana, me quedo con Frida, que además hoy la tengo en el cuerpito. Mira, tenés la remera. Sí, me parecía interesante igual compartir algunas cosas de la vida de Lola Mora y también replicar un poco lo que estuvo pasando ayer en la legislatura porteña. Muy bueno, muy bueno, todo muy lindo, hermoso. Sí. Para finalizar con este laboratorio del día de hoy, ¿qué vamos a escuchar, Tom? Vamos a escuchar un tema de Gorillaz, bastante difícil de pronunciar, pero vamos a hacer el intento. Dale. Lo que suena ahora es Rhinestone Eye, Storyboard Film. Así, ah, muy bien, ¿no? Cerca. Muy bien, excelente. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep with future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your party's now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky. Every day, same routine, a clear target in summer, and skies are blue. It's part of the noise when winter comes, it reverberates in my lungs. Nature's corrupted, in factories far away. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Cuando escucho la palabra ojo, inmediatamente la relaciono con un llamado de atención. Le pongo el contexto social y cultural, ojo, como llamado de atención. Ojo, ojo, ¿eh? arde, arde, arde, arde, arde, arde. Ojo, ¿eh? Ojito. Ojo, ojo. Llamado de atención, decían, ¿no? Alerta. Bueno, para todos. El que se haga cargo, que se haga cargo. El que se quiera hacer cargo, yo me hago cargo de estar alerta. Bien. Yo creo que es un momento para estar alerta, ¿no es cierto? Totalmente, con todo. Para estar más, un poquito más que alerta, así como que en actividad. Ojo. Bien. Ahí tenemos a nuestro ojo fotográfico retratando este momento de la negra. Y hablando de ojo, hay algo muy, muy antiguo y muy conocido por todos nosotros del lenguaje popular, que es esta frase que dice, ojo por ojo, diente por diente. Que refiere en realidad a la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Antes de explicar cualquier cosa, tenemos que pedir a todos nuestros oyentes que no volvamos al momento de furor de los linchamientos. Que desde la gatera hacemos un llamado de atención y una alerta de ojos. Ojo, ojo. Ante todos aquellos discursos que nos hacen, que nos piden, entre líneas, que vayamos a las calles a hacer justicia por mano propia. Le decimos que no y hacemos una militancia activa en contra de esto. En esta semana justo está como poniendo medio candente ese tema. Sí, hay una movida. Mucha justicia por mano propia que no termina bien. Hay una movida de los medios de nuevo de fomentar esto de las olas de violencia, de la inseguridad. Bueno, en fin, estas movidas bastante oscuras. Contra las que nosotros vamos. Ahora sí, la ley del talión es la denominación jurídica de lo que en su momento, en el momento de su surgimiento, se denominó justicia retributiva, en la que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen que habías cometido, ¿no? Era como una ley de reciprocidad, es decir, que vos tenías que pagar de la misma forma lo que habías hecho. Es el famoso ojo por ojo. El famoso ojo por ojo, diente por diente. Así es. Retomando un poquito de la etimología, haciendo como esta cosa que nos gusta de ir a los orígenes de la palabra, el término talión deriva de la palabra latina talis, que significa idéntico o semejante, ¿no? De modo que se refiere como a que tiene que ser absolutamente equivalente a lo que vos tengas que pagar. Y el origen puede ser interpretado como un método de castigo salvaje y poco civilizado más que de justicia. Sin embargo, Poco civilizado. Hasta ahí, poquito civilizado. pero es algo curioso porque en su momento surge como una forma de poner un poco de control sobre lo que las sociedades, qué sé yo, llamadas correcta o incorrectamente primitivas, hacían a la hora de impartir justicia, que muchas veces pagabas con el triple de lo que hacías, qué sé yo, por ejemplo, te robabas un puñado de caramelos de un kiosco y te quemaban vivo. Bien, suena justo. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, un poco esta ley, que a nosotros nos parece un despropósito humano terrible, ¿eh? Venía un poco a poner control sobre esto. Pasaban cualquier cosa. Sí. Bueno, sí, la sí, famosa mano dura, a ver si funciona. La famosa mano dura, exactamente. Claro, a ver, y aparece en muchos de los pueblos antiguos. Por ejemplo, en el código Hammurabi, que es un código del Antiguo Egipto, antes, como, no sé, 1700, 1800 años antes de la era cristiana. Un poquito antes, ahí nomás, sí, cerquita. Ahí ya se encuentra la ley de talión. Hammurabi, que es el que le da nombre a este código, el sexto rey de Babilonia en el siglo XVII, es el autor antes de estas... Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí. Es el autor de estas 282 leyes que formaron este código basado en la ley de talión. Surge acá entonces el famoso ojo por ojo como base de la justicia. Y estaba tallado en un bloque de 2.5 metros de altura. Era claro, como que sea bien imponente, ¿no? Claro. Estando claro ahí grandote enfrente. Y a ver, Matías, ¿qué pasa? Digo, Babilonia, ¿no? Actual, sí, Turquía. Claro. Actual entre ¿cómo es la capital de Turquía? Estambul. Estambul. Sí. Y también, ¿no? Una sociedad, si se quiere, o una actualidad muy violenta, ¿no? Como claro, una sí, cosa, sí, si ya está muy convulsionado. Sí. Desde 17, dónde viene, o de, sí, la historia. Como una tradición histórica bastante violenta, es cierto. Claro. A ver, ¿cómo funcionaba este código? ¿Hay algún ejemplo por ahí? Sí, por supuesto. Tenemos la ley 229. Esta, por ejemplo, establecía... Es buenísima esta. Si un arquitecto construía una casa para otro, pero no era lo suficientemente sólida, y esta se derrumbaba matando al propietario de la misma... Sí. El arquitecto sería muerto, o sea, lo mataban. Vos hiciste una casa, funciona mal, se cae, mata a alguien, vas muerto. ¿Pero te tienen que matar necesariamente derrumbándote un edificio encima? Yo creo que sí, te hacen una casa así, no, medio mal hecha, ¿no? Y te la tiran encima. ¡Qué trabajo! ¿Qué es imponer justicia en Babilonia? ¡Por Dios! No termina ahí. Si el que se moría era el hijo del propietario, no, iban y le aplicaban la ley 230, que le mataban al hijo del arquitecto. Me encanta que tenga número, ¿no? Sí, sí, sí, la 230. No, me tocó la 230. Esconder el horror humano. Pero pará. Sí. Imagínate Ben-Hur. Sí. Ben-Hur. Contextualizame, no, Ben-Hur. ¿Cómo empieza todo el problema, el problemón de Ben-Hur? Se apoya en una teja, se le cae, le parte la cabeza a uno y todo un lío. Y bueno, que le partan una teja en la cabeza a Ben-Hur. Así, ¿cómo se castigaría a Ben-Hur en ese caso? ¿Así? No, él hubiese zafado, hubiese podido castigar al arquitecto y no le echaban la culpa a él. Ah, tenés razón. Bueno, pero hubo una mano extranjera, externa, que tiró la teja. A pero ver, bueno, es así, sí. Mataste al hijo de alguien, te matan al pibe. Y a ver, así, por ejemplo, si te robás algo, de un queso cremoso del chino, según esta ley, ¿qué? Te mandan a hacer queso con tu plata y te lo roban después. Pero si no tenés plata, te mandan a hacer queso, no, con para tu mí plata. En esa época creo que te cortaban el brazo. ¿Qué queso te sacan, ¿no? También. También sería polémico pensarlo por ahí. Ahora, hay un detalle más que a nosotros nos encanta, porque no, nos encanta hablar mal de la Biblia, que es que en este libro sagrado también aparece esta ley de talión, esta idea de que se hacía justicia de la misma manera que el error que se había cometido. Más concretamente en el Éxodo 21:24. Yo no sé lo que significa eso de la Biblia. Pero, para que el que tenga ganas de buscarlo lo pueda hacer. Ahí dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ah, no, no. Son las palabras, todo. Palabras que Dios le revela a Moisés para transmitirle al resto del pueblo en manera de ley. O sea, Dios le está diciendo cómo manejarse al pueblo judío, ¿no? El de Moisés, sí. Al pueblo judío en relación a las leyes. Además, yo digo, ¿no? Empieza con ojo por ojo. Digo, tantos ojos se sacaban en esa época que la primera es ojo por ojo. Digo, me imagino que se perdían más brazos o dientes. Seguramente. ¿Qué ojos? O sea, quizás en o época, dedos. Claro, dedos. Porque no te podías mandar muchas cagadas si lo que se te sacaban eran los ojos. No, claro. Si te sacaban los dedos, podías como ser un toque más vandálico. Ah, entonces te sacan los ojos y listo, decís. Depende la gravedad de lo que habías hecho, tal vez, ¿no? Es la mucho parche en esa época, mucho claro. Pirata, ¿no? Mucho piratón. Claro, sí, totalmente. Y bueno, es como mandarte, es el peor castigo en realidad. Te sacan los ojos y listo. Robar no vas a robar más porque no ves un joraca. Sí, qué sé yo. Es difícil. Será el peor castigo. No, hay castigos peores. Bueno, seguramente. La falta de amor. En fin. Hay otra cosa que a mí me gusta en relación a los ojos. A ver. Que es esta cuestión del ojeo. El ojeo es algo en lo que yo creo mucho, sí. Fuertemente. Sí. Me ha pasado alguna vez que. ¿Te han ojeado? Que he llegado, por ejemplo, a mi trabajo, donde tenía una compañera muy adepta a curar el ojeo, con un dolor de cabeza y un humor de mierda, ¿viste? Como con una sensación de que algo andaba mal, pero no sabía qué. No me pasaba nada en concreto. Y le digo, che, no sé, que me siento así. ¿No estarás ojeado? Me dijo en ese momento esa compañera docente. Ah, fue el día del maestro, no lo dijimos. Ah, feliz día del maestro. Ah, muchas gracias. Feliz día del maestro Marian. Bien, perdón, cerramos el paréntesis. El ojeo viene a ser que alguien te tire una mala onda. Por ahí va el ojeo. Alguien te mira fuerte, por ejemplo, y eso puede ser. Te enferma, te hace sentir mal. Alguien tiene malos deseos hacia vos. O simplemente, digamos, estás como en una movida de mala energía. Claro. ¿Qué sé yo? Es como distintas cosas para las distintas personas. Pero esta persona lo que hizo fue repetir mi nombre durante un rato. ¿Era? Y hacer un gesto con su mano como en su pecho. No me acuerdo cómo era. No era una cruz cristiana, era algo medio raro. Arde. Y empezó a bostezar. No. Cuando terminó de bostezar, me hizo bostezar a mí. Y después de 3 o 4 bostezos, me sentía perfecto. No. Sí. Me gusta. Yo creo en esto del ojeo. Sí, está bueno. El empacho también. Tengo un amigo que tenía una idea millonaria, que quería hacer una página de internet que se llame algo así como Te Curo el Ojeo. Pero vos cuando te sentís así medio mal, vas a la página y como que cliqueás para que te curen el ojeo. Ahí lo tenés, obviamente, ¿no? Y hay un botoncito de donar. Y él me dice, con que me donen $1, $2 por mes, dos boludos que se copen. Obviamente nadie hace nada, nadie te desojea, pero si se lo creen, quizás se pueda amasar una pequeña fortuna con una simple página de internet. Ay, mira, ya que me lo decís, me voy a poner a buscar si por internet me puedo curar el ojeo. ¿Sí? Decime la página, de paso, vamos a una tanda. Dale, y enseguidita. Tenés que donar. Tengo que donar, bueno, puedo donar $2, $3, ahí va, ¿no? Sí, enseguidita volvemos, están las chicas de las piñas para compartir un rato de música y linda charla con ustedes. Por otro lado, la palabra ojo también es capicúa. Qué barbaridad, ¿no? Mirá cómo una palabra de 3 letras logra ser capicúa, me parece una barbaridad impoluta. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. Movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI,

Llega el momento musical del programa y hoy tenemos un día muy especial porque nos visitan Antonella y Sofía, integrantes del grupo Las Piñas. Muy bienvenidas, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien, ¿cómo va? Todo bien. Muy bien, ¿cómo fue el viaje? Vienen de La Plata, ¿verdad, ustedes? Sí, Sofía, sí, yo estaba acá, pero me vino a buscar. Bien. Bueno, nosotros, como en general, usamos esta segunda hora del programa para darle un lugar a la música, a las bandas así que están surgiendo. Y un poco, lo que digamos, arrancamos esta charla siempre preguntándoles cómo tienen ganas ustedes de presentar su proyecto. Digamos, ¿qué dirían acerca de Las Piñas? ¿Qué es Las Piñas? Se acusatoriamente para no tener que hacerse cargo de esta pregunta. Pero bueno, son una banda que tienen que hacerse cargo y saberse definir. ¿Cómo es la pregunta? Nada, ¿cómo definen el proyecto de Las Piñas? Es una banda. Bien. Un buen comienzo. Que... de música surf, rock. Es una banda nueva, ¿no? Sí, en realidad. Una banda muy joven. Sí. Del año pasado. El pasado. O sea, febrero del año pasado. Sí, una banda bebé. Igual lo que hablábamos afuera con Lauti, como que en menos de 2 años ya tuvieron gira por Estados Unidos, gira por Chile, vienen tocando un montón. ¿Cómo crece tan rápido una banda bebé? No sabemos. Bueno, quizás porque son buenas. No, es una sorpresa para nosotros, digamos, todo lo que pasó durante este tiempo. No lo esperábamos, la verdad. ¿Pero venían de otros proyectos? ¿Este es el primer proyecto así serio, comprometido? En mi caso es el primer proyecto serio. Sofía tenía otra banda. Sí, pero en realidad también este es el primer proyecto serio. Tenía otra banda, pero era más de hobby, de tocar así. Claro. Y esta fue en realidad como la banda en la que tuvimos que decir, tenemos que hacer esto, ¿en serio? Esto, sí. Claro. Y al principio en realidad no fue tan así, lo empezamos a hacer por diversión también. y empezamos a tener como muchas fechas. Nos llamó mucho la atención eso. A principio de año, el año pasado, teníamos muchas fechas. ¿Eran ustedes dos solas al principio? Sí, sí, al principio éramos dos. ¿Y ahora cómo completa la banda? Y después dijimos, che, necesitamos un bajo, metimos un bajo. Y ya eso cambió un poco el sonido, me da más libertad a mí para hacer otras cosas. Uh-huh. Jugamos con otro instrumento, digamos. Y eso también hace que la banda crezca. Pero como que empezó también muy chiquita la banda y creció. Mm. Creció rápido, pero fue teniendo evoluciones, digamos. Musicalmente, sí. Sí, sí, total, sí. ¿No crees? Sí. Y el tema de definir el género muchas veces es un tema, porque nosotros un poco buceamos en la información que circula en internet, sobre todo, y muchas veces encontramos definiciones que cuando conversamos con las bandas, a veces son distintas, ¿no? Entonces un poco nos interesa también conocer un poco cómo ustedes entienden la música que producen, o qué influencias, muchas veces como el recorrido musical de cada una, de cada integrante, tiene ahí algo que jugar, ¿no? Es que es como que está la vida en internet y la vida real. Entonces es como que... ¿A qué le creemos? Y somos un poco hijos de internet, así que... Sí, igual... pero como decías vos también, es que Anto siempre le gustó más el punk o no sé, Pixies, Sonic Youth, cosas más, un poco más pesaditas, ajá, digamos. Y yo siempre fui como más boba en ese sentido. Ah. Como, no boba, sino como canciones más, mucho más, tranqui, más indie, cancioneras. Sí. Más melódicas. Sí, Fogón el oso. Y muchos 60s, mucho claro, surf. Y entonces eso lo juntamos y salió lo que es Las Piñas, que es como una mezcla de sí, surf y garage. Que es una mezcla, igual como que siempre nos catalogan de banda surf, y lo cierto... No es una banda surf. Es que no es una banda surf. O sea, lo que pasa es que... Tiene una influencia, se escucha, pero... O sea, por ahí desde la búsqueda de sonido de la guitarra, no sé, la búsqueda sonora, pero hay una sola canción que es surf, entre comillas, que es Tiburón, pero fue como muy pregnante y medio que direccionó el sentido de la banda. Más surf a lo Beach Boys, sino tanto a lo... A lo surf tradicional, instrumental. Claro, solo carísimos de guitarra. No, claro, otro palo. Sí, no. Bien, llegado este momento, que estamos hablando de lo que hacen musicalmente, nos dan ganas de escucharlas. Mm. Así que, ¿qué tienen preparado para este primer tema? El segundo debut de Antonella en la guitarra. Que está cambiando de instrumento. Es que, bueno, este vamos a ver. Por este momento. Sí, esta es una canción nueva que no está en... Ahí va. En Bandcamp, no está en el LP ni nada. ¿Exclusivo la batera? Más o menos. Si la tocamos... Vos decís que sí. Claro, pero sí, porque... quedamos re bien nosotros. Sí, es la primera vez que la estamos... Es la primera vez que la estamos tocando en la radio. Ah, bueno, no, chicos, lo intenté. ¿Es la primera vez que suena en la radio este tema, por lo menos? No, acaba de decir que no. Es la segunda vez. Si alguien nos vio en vivo, la escuchó, pero no está en ningún lado. ¿Y cómo se llama? Se llama Canción de Amor, es una canción romántica. Así que yo aprovecho para dedicársela a mi amor. Bueno, cuando quieran. Vamos. Pensar en vos. Bien, se nota la influencia surf en los temas, en las composiciones. ¿Cómo componen? ¿Cómo salen los temas? Por lo general, la música la hago yo, más que nada. Y después con Anto nos juntamos y hacemos la letra. Pero igual es como... las dos lo hacemos juntas, en realidad. Yo le muestro una melodía o cosas, y cuando voy a su casa y vemos la letra, capaz ella me dice, che, ¿podés hacer esta cosa? La guitarra, por ejemplo. O yo le digo que puede cambiar la letra. O sea, es como cosa, una mezcla. Tipo un riff y un punteo. Sí, o a una letra y le digo, alarga esta parte para que entre esta letra. Así. Entonces, como que es más que nada eso, música y letra, pero después. Sí, la composición va creciendo entre ambas. Sí, más que nada así practicando, lo vamos cambiando. Es como... ¿Y ese diálogo es fácil? Antes hablaban como que de influencias musicales distintas. Y sí, en cuanto a que ya sabemos, tenemos bien definido el sonido de la banda, eso está súper bueno. Ajá. Y sabemos para dónde va y qué nos gusta a las dos como banda. Pero sí, que cada una tiene sus... Capaz yo vengo con una canción medio melosa y ella me dice, no, es re lenta, vamos a hacerla más rápida. Y esta era mucho más lenta y cuando tocamos en vivo la hacemos más rapidita. Y tenemos así como eso, pero está buenísimo. Negocian. Porque... Sí, alguien tiene que ceder, así es como... ¿Ustedes eran amigas de antes? ¿De dónde se conocen? Sí, de La Plata. De La Plata. Es muy chica, así que, digamos, frecuentábamos los mismos lugares. Claro. Éramos amigas. Claro. Un verano teníamos mucho tiempo libre. Ajá. Sofía, el hermano, tenía una batería. Así que... Ahí surgió el proyecto. Sí. Así fue en el verano. Estábamos haciendo nada. Y íbamos yo a empezar a tocar la batería, creo. Así que yo tiraba cualquier cosa. Sofía hacía componía con la guitarra y empezaron a surgir como canciones. Y se fue tornando más serio, pero... La primera canción. Y ahora tenemos un poco la guitarra que te ve ahí con tu machete. Es que la practiqué hoy por primera vez. Yo no sé los acordes. Pero... Salió. Bien. Hay algo que me surge ganas de preguntarles que tiene que ver con... Bueno, es como conocido que el mundo del rock y de la música en general a veces tiene como ciertas características de machismo, está en su mayor parte como integrado por varones, ¿no? Y muchas veces esto, para una banda femenina, implica cierto recorrido así medio especial, a veces medio difícil. ¿Cómo viven ustedes esta circulación por ese mundo, por ese ámbito? Nosotros nunca... Nunca... Nos sentimos diferentes. Nunca tuvimos ningún tipo de problema, ni ningún tipo de nada. Como que, no sé si es cierto modo, como que por ahí nos beneficia ser una banda de chicas, porque hay pocos, lo que escasea, digamos. No hay muchas que estén integradas por mujeres por completo. Claro. Igual. Y eso como que les abre espacios, decís, sí, en algún punto. Sí, digo que sí, ahora están creciendo. O sea, es como que son contadas por ahí las bandas de chicas. Y está bueno que haya más, no sé. ¿Escuchan otras bandas de chicas? Sí, obvio. ¿Por ejemplo? De afuera, más que nada. Sí. De acá, las niñas menores, sí, tienen un chico. Pero casi todas. No, pero es como predominancia de chicas. Hace después, poco estuvieron en todos los problemas. Acá no sé si... Sí, también. Después sí, las mujeres, las Kellys. Las Kellys, bandas de acá que nos gustan. Y de afuera, La Luz. Que nos encanta. De Estados Unidos, las Robertas, que Habibi. De Costa Rica, Habibi. Hins, banda de chicas, sí. Bueno, les pedimos que se toquen otro tema y después a mí me gustaría que nos cuenten de la gira por Estados Unidos, que es interesante. Sí, y si tienen alguna fecha próxima también va a haber espacio para contar, obviamente. Obvio. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Crucero Caribe. Este salió ahora hace poquito, el single. Esta es para Ilén, que viene del Caribe. Hoy tengo que dedicar toda una canción para cada uno. Sí, porque bueno. ¿Crucero Caribe? Sí. Oh, tenías en vivo en la tribu, en la gatera. Qué desastre. ¿Qué fueron esas miradas, esas risas en los medios del tema? Son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan. A veces bueno, como que pasa. Yo me tiento. Y ella me mira y me da risa. En vivo también pasa, Sí. Bueno, pero espero que lo disfruten. Bien, ¿tienen alguna fecha próxima? Sí, pero no me acuerdo. Este mes ya no tocamos más, porque estamos con preparando el disco nuevo. Así que la próxima es en octubre. Sí. ¿Y con un disco para, en vistas para sacar en qué momento? Y el año que viene, seguro. El año que viene, seguro. Principio del año que viene. Pero bueno, estamos. Porque estuvieron presentando su primer largo, digamos, ¿no? Sí, Espanto Caribe. Es que es muy reciente, salió en marzo de este año. Ya están grabando un disco nuevo. Claro, sí. Estamos haciendo maquetas y ya pensando el sonido y todo para sacar más o menos también marzo por ahí. Y capaz tener la posibilidad de girarlo de nuevo en Estados Unidos y para tener otro material, digamos. Sí. Claro. Y bueno, cuéntame un poco eso de la gira, cómo se dio que terminaron yendo a Estados Unidos, una gira bastante larga la gira, ¿no? ¿Cuánto sí, tiempo estuvieron? Casi dos meses, cuarenta y pico de días. No, pasó que ni bien subimos unos temas a Bandcamp, los primeros que tuvimos, que eran dos temitas que grabamos así nomás, nos contactó un sello de Estados Unidos, JPKA, ahí de Texas. Sí. Bueno, ellos nos terminaron editando el cassette, el primer EP del cassette, y como que nos armaron una gira. Increíble, en Estados Unidos. Sí, sí, nos armaron la gira, digamos, participamos en el festival de Austin, en el South by Southwest, y como que todo se armó alrededor de eso, que era la fecha importante. Claro. Nos armaron todo. Y fue de costa a costa. Ah. Y habremos tocado 30 veces. Un poquito más. ¿30 fechas hicieron? Sí. Y así, viajando en una van, todas apretadas. Sí, real. Bueno. Manejamos, llegamos, tocamos, y al otro día nos íbamos a otro lugar que estaba a 8 horas. ¿Manejaban ustedes? Sí. ¿Que fueron ustedes tres nada más? Sí. Sí. Una peli. Es película. El tema es que nos decían, uy, están conociendo un montón de lugares. Y decíamos, no estábamos conociendo nada. Era todo ruta, claro. Llegar a, no sé, San Francisco y al otro día tener que irnos y decir, claro, la puta, no, qué gana de quedarme acá. Claro. No, aparte era atravesar desierto 40 grados a las 2 horas, nieve, así, 5 grados bajo cero. Imagino que se habrá pasado de todo en ese viaje. Sí, la verdad que sí. La camioneta llegó sana y salva. Sí, la camioneta. Sí, una locura. Ni una pinchadura, nada. No. Nunca pasó nada. Una locura. No, salvo multas. Sí, las multas. Multas de tránsito, después no pasó nada. ¿Y cómo fue el volver? ¿Les cambió un poco la perspectiva, el proyecto, las ganas de hacer cosas, los planes? Sí, haber escuchado bandas. Tocamos con las bandas que nosotros escuchamos y eso fue increíble. Conocimos a los chicos que tocan en las bandas allá. Y decíamos, wow, o sea, estamos todos en la misma, es como increíble. Ellos están allá arriba y tienen bocha de posibilidades, pero estamos igual todos en la misma y son súper buena onda. Y escuchar todas esas bandas nos dio un súper empujón como para hacer cosas nuevas y por eso capaz también estamos haciendo nuevo material. Digamos. Sí, digamos, este año estamos tocando menos por decisión propia, digamos, para... Claro. Concentrarnos un poco más en el sonido de la banda. Volvimos súper motivadas de la Compusieron mucho, ¿no? Porque digo, sacaron un disco ahora en marzo y están pensando, digamos, ya en editar otro en marzo que viene. Digo, tiene una cantidad de material hecho. Lo que pasó fue que cuando nosotros empezamos a tocar juntas en febrero, hicimos todas las canciones ese mes, todas las que existen ahora, las hicimos todas juntas. Dos meses. Y después tocamos tanto todo el tiempo que no que ya nos parecen viejas. No tuvimos tiempo para hacer canciones nuevas y aparte estamos re podridas, o sea, de tocar esa canción. O sea, parecen viejas, sí. Bueno, les proponemos que hagan un temito más antes de la tanda. Y antes de despedirlas. Bárbaro. Sí, se les va el tren. Bueno, ¿Pisa o Tiburón? Tiburón. ¿Tiburón? Sí. Bueno. Este no es para nadie. Nadie se lo merece. Nadie se lo merece. Ay, mami. El que se haga cargo. Bueno, el que quiere que es para él. El que le quepa el saco, que se lo ponga, dice el bicho. Ahí está, el que me vio hoy tomando el café, comiendo la magdalena. Que lo puso en el Facebook. Música.

todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina. Abusos de todo tipo. Realmente yo les agradezco la paciencia de haber aguantado todo este tiempo. Y creo que este es el momento de poner en valor toda esa paciencia, porque aparecen muchísimas oportunidades. Quiéreme hasta la locura. Sin aire no hay fuego. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. La gatera. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Ojo, ojo con la extensión de mi tarjeta de crédito, Emilia. ¿Quién era la que hablaba? ¿Está la negra por ahí? María Emilia, la negra, Silva. Ojo con la tarjeta. ¿Quién era la que advertía sobre el uso de la tarjeta? ¿Qué cosa? Mi madre. Tu madre. Sí. No basta, no está aportando al proyecto de me voy a formar afuera. No me está aportando. Claro. Qué interna, che. Ya perdemos a la negra en un mes más o menos, ¿no? Menos de un mes. No la perdemos. No, gracias. Me sacaste las palabras de la boca. Nunca, no me pierdan. La perdemos físicamente. Yo sigo acá. La gatera es tuya, negra. Tenemos una comunicación telefónica, se nos informan. A ver, hola, ¿qué tal? Ay, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Esa voz la conozco. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va, amiga? Bien, bien. La verdad que mejor que nunca. Bien. Mejor no se puede pasar en la vida, ¿eh? Quien habla, por supuesto, es Marian, la conductora de este programa tan bonito. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, la verdad. Tranquis. Los extrañé un poco. ¿Sí? Yo también. Sí. Debo reconocer... Hola. Sí. Ay, les pido perdón. Baja la radio. Mariana de Caballito, ¿no? De Caballito. Marian, soy de Villa Crespo, chicos. Ah, bueno, perdón. Ahí lo tenés. Bueno, nada, la verdad es que no escuché todo el programa porque estuve cenando en lo de una amiga, motivo por el cual estoy afrontando mi depresión con un grado de ebriedad importante. Y quiero agradecerle a mi amiga por hacerme la segunda en este momento. ¿A qué amiga? Nómbrala. Mechi. A Mechi, le mandamos un beso a Mechi. Beso grande a Mechi, loco. Bien, y bueno, y lo que escuchaste del programa, ¿cómo lo viste? Y bueno. Ah, ok. Sí. ¿Cuántos Marianne le das? Desarrolle, por favor. Claro. No. Después hablamos. ¡Ay, para! Fuera de me aire. Parece que nos van a retar. Nos van a retar. Lo único que puedo decir es que escuché los últimos 10 minutos. Ah, bueno, entonces... Hablamos no escuchaste después. Nada, claro, mi amor, entonces. Puedes escuchar... No. Habla con conocimiento de causa. No dudo después, de muchas cosas. Puedes escuchar en la repetición el miércoles en la radio de Salón. Puedes escuchar la repetición de este bonito programa. A las 11 del mediodía voy a estar escuchando la repetición del día de hoy. Che, Mariam, yo no sé si vos te enteraste, pero la palabra del día de hoy es la palabra ojo. Ojo. ¿Ojo con qué, Mariam? Ojo. Miren, chicos. Ojo con... vamos a hablar en serio. ¿Vamos a hablar en serio de todo lo que vos quieras? ¿Cuándo se habló joda en este programa, Marian? Mira, hoy una amiga mayor, de más de 60, me dijo hoy, no te angusties, querida, si no pasas por tribunales, no sos una diva. Así que lo que tengo para decirles es, ojo con aquellos amores que ustedes piensan que son tan fuertes que después de repente... terminas en tribunales. Mira. Total. Ojo. Ojo con idealizar el amor, ¿no? Ojo, porque el afecto es una cosa, el enamoramiento es otra, ¿viste? Y hay que tener cuidado, pero bueno, está todo bien. Hay que tener un poco la mente fría, ¿no? En algunos momentos. Sí, sobre todo hay que pasar la etapa de los 30 y llegar bien a la vida. Pero bueno, nada, está todo bien. Yo le quiero mandar un beso grande a todas esas mujeres que están afrontando sus maternidades de forma... autónoma, frente a un mundo machista, a un mundo misógino, y heteronormativo, y que se bancan la crianza de sus hijos económica y emocionalmente con todo lo que tienen, así que hoy más que nunca les quiero decir, llamen a un abogado y esos hijos de... Acabé, Marian, con tu proclama feminista. Hasta un punto, ¿viste? Después te digo la verdad. Sí. Mirá que yo no creo en la justicia, no creo en nada. Pero hay un momento en donde de verdad hay que meter en el Porque medio. Acá no hay ojo por ojo. Sí, no, ojo por ojo no. Ojo por ojo sería otra cosa. Esto es otra situación. Bueno, fuerza amiga con vamos esto arriba, que estás... Vamos arriba. Dale, vos podés. Sí. Siempre. Bueno, ¿y qué onda? ¿Todo bien? Todo bien por acá, Rino. Estamos bien, la verdad. ¿Le dieron aire? Escúchame. ¿Qué? ¿Le dieron aire a la negra? Le dimos aire a la negra, sí, recién estábamos hablando como del uso de la tarjeta. De hecho, ¿querés saludarla, negra? Hola, negra. Hola, amiga, ¿cómo estás? Ay, bien. Escúchame, ¿cómo ¿levantó es eso el día? De que yo no voy y te sentas ahí adentro vos? ¿Por qué no estás conmigo ahí adentro? La próxima me siento por vos. Arriba. ¿Quiénes son? Arriba los que luchan. Puso la cuota femenina en el día de la fecha. ¿Cómo fue la pregunta? No, que puso la cuota femenina en el día de la fecha. Ah, vamos, todavía. Vos también tenés tu cuota femenina. Por supuesto, todos tenemos nuestra cuota femenina. No, vos también. Yo también, y me hago cargo. ¿Yo no, amiga? No, bueno, Lauti, pero vos ya está. Está todo estudiado. Sí, ¿qué? Escuchen, bueno, sí. Todo bien entonces. ¿Está bien, amiga? ¿Está bien? ¿Cómo? Sí. ¿Qué banda viene la semana que viene? La semana que viene viene una banda que se llama Mariscal. ¿Mariscal? Sí. ¿Qué hacen? Hacen un rock medio popero, pero está muy bueno y están por tocar en el Roxy, así que vienen a agitar un poco la fechita. Muy bien, rock and roll. Rock and roll. Sí, escúchame, bueno, dale. Buenísimo, me gusta todo. Bueno. A nosotros también nos gusta todo. Si querés, seguí escuchando y si no, hacé lo que tengas ganas. ¿Va a haber música? ¿Va a haber música? A ver, díganme titulares de bandas que van a estar sonando en esta última media hora de programa. Ahora, ni bien cortemos con vos, un ratito después va a estar sonando R.E.M., ¿o no? Así es. R.E.M., chicos, estoy deprimida, no hagan que me tire abajo del San Martín, les pido por favor. Pero después terminamos con Black Sabbath, así que quédate tranqui, amiga. Bueno, pero tenés que transitar a R.E.M. Escuchar a R.E.M. para mí en este momento es como, viste, la historia. Ya te estoy cortando. No, escúchame. Tranquila, que no va a sonar, tipo. Escuchá, la historia sin fin. Sí. Ese no va. ¿Viste el momento en el que tiene que pasar por las 12 esfinges que se le caen a pedazos cuando abren los Tokios? Tremendo. Bueno, tremendo momento. Si yo voy a escuchar a R.E.M. Si llego a pasar las esfinges, llego al Zeppelin. Si no, bueno. O Sabbath, ¿qué era? Sabbath. No, tranquila, que sentemos bien arriba. Para los especiales seleccionados para vos. Bueno, vamos a está escuchar bien. Otra cosita muy linda, igual. Quédate sintonizada. Amiga, cuídate, querete, ojito, ojete, siempre. Nos vemos la semana que viene, María. Vamos arriba, chicos. Te queremos. Escuchen, arreglen un día para reunirnos. Dale, asadito de por medio. Dale, también. De María en unos programas. Los quiero mucho. Yo también te quiero. Le quiero mandar un beso a Lossi Lozano, que está por ahí. Ya vino y ya se fue. Te mando un beso. Bien. Ya arreglamos. Listo. Los quiero mucho. Chau, amiga. Los quiero a todos. Mua. Connotaciones de como positivistas, esto, ¿no? Como el conocimiento es lo único que te va a salvar. El afecto también. Perdón, el conocimiento no solamente es científico, el conocimiento no siempre es académico, el conocimiento es sobre la vida misma, sobre el contexto, sobre el manejo hasta de las emociones. Eso es conocimiento, ¿entendés? No me venga con que conocimiento es saber quién es Foucault, quién arde. Poronga es Erich Fromm y la arde. Concha de la lora, hijo arde, de puta. Arde, el conocimiento arde, es saber arde, hacer arde, una empanada, locro, saber deprimirse, levantarse, prender el fuego, hacer una sabe tener un orgasmo, señores. Bien, lo que escuchábamos recién es una especie de manifiesto que hemos compuesto a partir de un bonito momento que hemos vivido al aire. Varias semanas atrás en la gatera. Y además la escuchábamos a ella. La que acabas de escuchar en vivo, ahora la escuchabas grabada. Siempre está presente. Y ahora, como dijimos recién, nos vamos a ir a escuchar un bello tema de R.E.M. que se llama... ¿Cómo? Se llama Crash Eyeliner. Y Marian, te prometemos que es bien arriba, así que quédate escuchando el final de este programa que ya se acerca... Prontito. A sus últimos minutos. Down the street. papi. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gato. Bien, de nuevo al aire. Quiero mandar unos besos. Dale. Quiero mandar un beso muy grande a Juli y a Sabri, dos amigazas que desde el laburo, desde un camarín de teatro, en el que ellas laburan, como acomodadoras. Están escuchando La Gatera y se la están pasando muy bien, me dicen. Así que les mandamos un beso enorme a ellas dos. Y tenemos un mensaje de Mónica Verón Goncebat que dice: reivindico, mi cuerpo es mío y gracias a ustedes por poner el cuerpo cada jueves. Muchas gracias a vos por escribir siempre o a menudo. Así que te mandamos un beso muy grande a vos también. Bueno, pero yo también le mando un beso a Karen, que nos está escuchando y que me dice: sos una mina para Marian. Me dice, no sé, tenés cierta feminidad, es verdad, pero para María sos una mina. Y bueno, no sé qué, por qué será. ¿Qué me quieren decir? Los vínculos, viste, son muy, muy especiales. Sí, totalmente, sobre todo en este programa. Volviendo un poquito a la palabra del día de hoy que estamos definiendo en el programa del día de hoy, vamos a hablar un poco de los cíclopes, ¿no? Que son estas criaturas definidas, básicamente, te escupí toda la cara. No importa, definidas por su fisonomía y sobre todo por tener un solo gran ojo en el centro de su rostro mismo. Estas criaturas, para hablar de estas criaturas nos remontamos un poco a la mitología griega, que es un área del conocimiento que a mí me cabe. Yo, ¿sabés que la mitología? Sí, que en la infancia yo curtí bastante la investigación de la mitología griega y como maestro además he enseñado muchas veces mitología griega. Los y leído. Se enganchan con la mitología griega. La flashean fuerte, ¿no? Fuerte, la pasan joya. Es que me encanta esa cosa que no terminás de entender si es de verdad o no. Tipo, pasó, había un chabón que tiraba rayos con las manos. Y los pibes flashean en esto de entender que eran historias que en su momento la civilización griega usaba para explicar su propia presencia en el mundo y en el devenir de las cosas que le pasaban, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a estas criaturas, los cíclopes son unos de los hijos de Gea y Urano. Gea y Urano, para que se den una idea, son el cielo y la tierra. Gea era la Tierra, la Madre Tierra, de hecho. Tierra. La Madre Tierra y Urano tienen tres tipos de hijos. Los hecatónquiros, que eran unos monstruos con 50 cabezas y 100 brazos. ¡Wow! Los titanes, importantísimos para la mitología griega, y los cíclopes. Parece que los que terminan un poco ganando ahí terreno son los titanes, y hecatónquiros y cíclopes son enterrados en el interior de su madre, del vientre de su madre, que era la Tierra. Ah. El padre, por miedo a que los destrone, los, y por feos, además. Sí, un ojo encima, pobre, claro, no tiene ni profundidad de campo. 50 cabezas y 100 todo. Brazos. Andá a dibujar un hecatónquiro, no, dificilísimo. No. Hay películas así, tipo míticas. Furia de Titanes, con sus varias versiones. Ah, tiene la Furia de Titanes de la versión original. Nueva, ¿no? Hay una medio nueva, que es muy hollywoodense, y hay una anterior. Pero eso quiero una bien hollywoodense, quiero monstruos y titanes. No, yo te iba a recomendar la otra, pero bueno, qué sé yo. No, pocho. Son más pochoclero. Sí, es así, va por ese lado. Aparece Perseo, mezclan todo en esa. Me gusta, bueno, lo voy a buscar, ¿eh? Dale. Después estos cíclopes y hecatónquiros son liberados por Cronos, que es el que le disputa el trono a Urano. Un quilombo familiar terrible. Cronos termina ganando y teniendo hijos con Rea, que los hijos de Cronos y Rea son los dioses del Olimpo. Pero en su momento, Cronos, por miedo a que la misma maldición que había afectado a su padre, que es que su propio hijo lo destrone, se come a sus hijos, se come a Poseidón, a Deméter, a todos los dioses del Olimpo, excepto a Zeus. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Rea, la madre de todos ellos, lo engaña, le da una piedra envuelta en pañales. Sí. Y Cronos se traga eso sin percibir, dice, que no era Zeus. Este Zeus se comió una piedra, lo mismo. Claro, parecido. Claro, y a Zeus lo entrega una manada de lobos que... finalmente lo termina criando una cabra llamada Amaltea. Wow, esas son muy locas. Sí, una historia así. Muy, muy, muy loca, sí, exactamente, muy flashera, en la cual Zeus termina volviendo, rescatando a todos sus hermanos del vientre de su padre, que se los había tragado, y librando una guerra en contra de Cronos, que Cronos era ni más ni menos que el señor Tiempo. Ah. Y entre estas hermanas estaban los cíclopes. Traen de nuevo a los cíclopes y traen de nuevo a los hecatónquiros, que luchan con ellos, y le ganan a Cronos y a los titanes y al resto de los titanes, que eran los que luchaban contra ellos, y terminan reinando en la Tierra desde el Monte Olimpo. Bien. Esta es un poquito la historia que le da vida a los cíclopes. Pero después hay una historia muy famosa que se da entre Odiseo y el cíclope Polifemo, que Polifemo vivía en una isla, una cueva en una isla, medio apartado. En un momento Odiseo con sus hombres caen ahí luego de un naufragio, y Polifemo los encierra en esa cueva. Se come a... como, ¿Polifemo el cíclope? El cíclope. Mira. Que era feo, pero además era el cíclope poeta. Ah, sí. Bueno, como todo poeta era feo. Como todo poeta era feo, sí. Tenía algo feo seguro. Claro. Los encierra y... La trampa que le hace Odiseo para poder escapar, él le dice, cuando Polifemo le pregunta el nombre, le dice que se llamaba Nadie, ¿no? Uh-huh. Yo me llamo Nadie. Bueno, el torpe del cíclope le termina creyendo. Y era cuando... Feo y torpe era. Feo y torpe, claro. Sí, como que lo retratan todas en muchas tenían, historias de esta manera. Y entonces, en un momento en el que Polifemo se distrae... Odiseo le clava una antorcha encendida en el ojo y lo deja ciego. Sí. De esta manera logran escapar, como disfrazados, camuflados con la piel de las ovejas de Polifemo, porque además era pastor. ¿Para qué le dice que se llame Nadie? Para que cuando Polifemo va y le cuenta a sus compañeros cíclopes que le habían hecho eso, le preguntan, ¿pero quién te lo hizo? Me lo hizo Nadie. Cuenta él. ¿No? Ese es el relato que hace. Este, y de esta manera lo toman por pelotudo, claro. a Polifemo, este pobre cíclope ciego. Y Odiseo se escapa. Y Odiseo y sus hombres logran escapar y volver una de la guerra Odisea. De Troya. Mirá, mirá, bueno, hay muchos cíclopes dando vueltas entonces. Hay muchos cíclopes. Yo me imagino más esto de los cíclopes, como el tema de la profundidad de campo, cómo se llevan todo puesto, ven todo en 2D. Claro, cómo se trata la hipermetropía en un cíclope, sí, ¿no? ¿Cómo se pueden tener anteojos? ¿Se sostienen la nariz? No sé. ¿Tienen nariz? No. ¿Tendrán un ojo y dos narices? No. Bueno, los anteojos se tienen que estar en la nuca. No sé, medio complicado. Sí. Bueno, sí. Suficiente de cíclopes. Vamos a escuchar un temita y dale. Ya termina la gatera, ¿te parece? Sí. Bueno. Dale, aunque sea un ratito del tema. Dale, un poquito vamos de Black Sabbath y ya nos vamos. bien. Suena lo que se va, perdón. El Black Sabbath Junior Eyes. En el final de este programa. De esta emisión. Número. Número 75. La emisión payaso. Y de esta manera. Nos vamos yendo. O sea, esta cortina. Esta es la cortina que anuncia el final de un nuevo viernes chiquito. Así es. Que empieza a ser viejo. De un nuevo detalle radial. Que es la gatera. Pero bueno, todavía es temprano. Nos queda un minuto de jueves para disfrutar. Y podemos agradecer a este maravilloso equipo de producción. Agradecemos a Mati en los controles, Matías Vanerio, a nuestra queridísima negra María Emilia Silva, a nuestro editor estrella, el señor Emma Rasri, con esa melena cada día más crecida, a nuestro musicalizador Paul, allá, como dijiste vos hoy, en la sombra. En la clandestinidad. En la clandestinidad la tenemos a Marian el día de hoy, que se comunicó hace un ratito. La cual también le mandamos un beso enorme. Muchas gracias, Tom. Por favor, un placer estar haciendo el aguante este programa. Ha sido un placer. Sobrevivimos, lo cual en este mundo ya es todo un mérito, ¿no es cierto? Y de esta manera los saludamos hasta el jueves que viene, que volveremos con otra banda, con otra palabra y con muchas ganas de compartir con ustedes. Muchas gracias, hasta el jueves que viene. Con coco, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, mona, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca al toro.